es demasiado corta para tomar un mal café. El café de la mañana. Bueno, 11 de la mañana, 4 minutos. Vamos a hablar de los sitios donde va a haber Halloween hoy. Habíamos empezado, a ver, tempranito, ¿no? Tempranito habíamos dicho que hoy en JB, Bar JB, tenemos a tener la opción, los niños, de compartir desde las 17 horas. Niños que fueron inscritos y toda la cuestión, hasta la semana anterior hubo oportunidad, hasta el viernes de la semana anterior. Y entonces, pues ahí están, en el Bar JB. También nos ha llegado ahorita que también va a haber un Halloween Party en Tardes Caleñas, en la calle Basoa. Tardes Caleñas, también súmelo ahí. Sounds Andaluz, calle Fuerte número 20, súmelo ahí. Y también va a haber en La Trampa, que es una viejoteca, y van a premiar al más destacado. Hombre, y nos lo dijo el domingo Yajaira del Bar Osaba, que hoy el que mejor disfrazado esté, le van a dar una botella de lo que está tomando. Y a los primeros 10 disfrazados que lleguen al Bar Osaba, le van a los primeros 10, chupito, bienvenida. No es que todo el mundo, oiga, es que Fred dijo que dar chupito a todo el mundo. No. Es para los que han disfrazado, los primeros 10. Y obviamente también está la comisaría, que va a ser su fiesta de Halloween. Está este invitado, ¿y Ángel? Uy, gracias, qué rico. Sí, hay que disfrazarnos, hay que ir. No, está invitado donde quiera. Eso está bien. Está invitado. Oiga, Freddy. Para que lleve al chiquito. Oiga, ¿por qué no llevó usted? ¿Por qué no inscribió al niño, Usted no lo inscribió. Al nene, el nene tiene también el Icastola. El nene tiene Icastola también y tiene otros eventos también por allá. Estaba invitado. Es que yo me la paso de cumpleaños. Es que el Icastola y qué tal. O sea, hay mucho, ¿eh? Lo vieras lo que yo me la paso con cumpleaños, con fiestas y todo eso con él. Eso es cumpleaños cada semana. Ya. Oiga, Freddy. No me preocupe que mi nieta es igual. Gastamos más fiestas que en cualquier otra cosa. Dime, 11, 6, entonces ya saben los sitios donde hay, hombre, que nos han notificado nuestros clientes, nuestros amigos, nos han notificado que va a haber actividad. Y, pues nada, eso. Oiga, Freddy. Dígame, Ángel, ¿qué me iba a preguntar? Pues mira, que con estos fríos por las mañanas y eso, pues me están dando ganas como de un chocolatico. O sea, ¿dónde puedo conseguir chocolate Looker? ¡Ah, chocolate Looker! Ah, pues mire, fácil. Mire, usted puede conseguir productos argentinos, ecuatorianos, dominicanos, colombianos, chocolate Looker, ¿sí? Usted lo puede conseguir en el Centro de Alimentación Ana Martínez. Para que vaya, apúntese ahí. Centro de Alimentación Ana Martínez, donde consigues absolutamente de todo. ¿Se acuerdan los tarritos de Mexana que uno cargaba en el maletín, los pequeñitos? Sí, claro. Pues allí hay. Ay, qué ahí bien, hay. Qué rico. ¿Usted ha visto el Big Vaporub? Que sí, le utilizaban a uno para el pechito cuando estaba enfermito. Uy, sobre todo para estas épocas, también. Qué bueno. Hermano, ahí consigues en el Centro de Alimentaciones Ana Martínez Bip Vaporú, para que vea que también es importante. Y también, mire, es que uno puede ir a un solo sitio y encuentra, compre lo que necesita. Ah, si por ejemplo usted necesita un, ¿cómo se llama eso? Donde usted pone la ropa, que es plástico, ¿cómo es? ¿Esos ganchos? No recuerdo el nombre. No, para cuando usted pone a remojar la ropa. Ah. Que eso tiene un nombre. Una ponchera. ¿Eso es de plástico? Sí, bueno, lo que llamamos ponchera nosotros. ¿Cómo le llama usted? Lo que decimos ponchera nosotros. Ah, una ponchera. Sí, una palangana, pues, una palangana. Una palangana. Como el nombre, pero ya la gente entiende. Usted puede remojar la ropa ahí, o usted necesita ganchos, o usted al chiquitico le puede comprar unos carritos que hay bien bonitos. Todo lo consigues en el Centro de Alimentación Ana Martínez. Y como si fuera poco, usted puede hacer los envíos ahí. De modo que, sin problema, Centro de Alimentación Ana Martínez, en Victoria Gaspar. Voy a salir.

como un perro realengo, tratando de llenar ese vacío desde que no te tengo. Un día me querías, al otro no, te juro que no entiendo. Intentando no perder la cordura, pero aquí me mantengo. Caminando en una cuerda y viendo el precipicio. Tú eres la causa de todos mis delirios. Ya sé que te toca, dile que no la envidio, porque ya no me duele lo que quemaba es tibio. Recuerdo que le hablaba a la luna y le pedí al sol que por favor me devolviera mi primer amor. Aquella noche sin sueño me hice amiga del alcohol, pero no era pa' olvidarte, era pa' evitar el dolor. Y viraste, pero se fue el barco y te soltó las botes con todo y el marco. Desde que lo hice, lo que era negro y blanco fue cogiendo color. Y por eso te recalco que se te hizo tarde. Hace rato se fue el barco y te soltó las botes con todo y el marco. Ahora son noches de jangueo, ya no son de llanto. Y si fácil me caí, más fácil me levanto. Vete, vuela muy alto, porque yo no te quiero ver ni en pintura. Ya te aburre tu contacto, wow. Y no quiero que me llame, no. Por algo fue que cambié de teléfono. No quiero escucharte llorando pidiendo perdón, cuando fuiste tú quien tomó la decisión. Y viraste, pero se fue el barco y te soltó las botes. Desde que lo hice, lo que era negro y blanco fue cogiendo color. Y por eso te recalco que se te hizo tarde. Hace rato se fue el barco y te soltó las botes con todo y el marco. Ahora son noches de jangueo, ya no son de llanto. Y si fácil me caí, más fácil me levanto. Tristes, ni los finales felices, pero sí creo en los nuevos comienzos. Y tú no estás ahí, bebé. Cocinar un festivo no mola. ¡Adela! Este primero de noviembre, Tati Guerrero te tiene la solución. Comida típica colombiana, caja de lechona con arepa, tamal con arepa. Pedidos al 680-2864-24. Con servicio a domicilio o para recoger en la calle Benito Guinea, 14 Tercero B Exterior, Judismendi. No lo olvides, con todo el sabor de Tati Guerrero. Con más de 20 años de experiencia en la cocina. ¿Para qué cocinar? No importa cuánto caos haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El café de la mañana. Mañana con 18 minutos, estamos en el café de la mañana, rico y sabroso. Qué día tan bonito, ojalá se mantenga así para que los niños puedan pedir sus dulcecitos, hombre. Eso sí que a mí me molesta que de pronto se le vaya a frustrar a los niños su pedida de dulce y todo ese tipo de cosas. Ojalá se mantenga así, más que estamos en época que antes se agradece que no esté cayendo más cosas, Es que en esta época toca ya. Bueno, hay un tema muy especial que usted quiere tocar, que queremos aquí tocar en el grupo de trabajo, dentro de lo que se hace previo al café de la mañana, y usted nos contará, usted es el encargado de exponerlo. Bueno, hablando de de la noche de las brujitas, que casi siempre todas las noches es como nublado, ¿no? Que empieza como a lloviznar, como a chirimear, todo eso. Pues esperemos que no se nos dañe la noche para los niños también. Y pues bueno, por aquí tenemos un tema controversial, porque nos dice que la nueva prueba de amor es dar la contraseña de Netflix. Nah, pero vaya bobada esa. Pero en serio. Además quiere que le cuente una cosa, ¿no? Quiere que le cuente una cosa, ¿eh? A ver, ¿qué tal? Eso no tiene contexto, solo funcionaría para el móvil. Acuérdese que Netflix hizo que, por ejemplo, usted puede tener con una cuenta dos televisores, si cabe el término, dentro de la misma IP. Pero usted le entrega la clave a otra persona para poner en otro televisor fuera de la IP, no lo acepta. Te dice que tienes que pagar. Sí, hasta 5 usuarios me parece también que tiene. No, pero dentro de la misma IP. Sí, sí, sí. O sea, lo puede tener usted, su esposa, su primo, su sobrino, su prima, ahí 5, ¿no? Pero tienen que estar dentro de la misma casa para que me entiendan, ¿no? Pues si su primo vive en Nueva York y usted vive aquí, no puede, y se lo digo por experiencia propia, mi hija tiene Netflix con las compañeritas de la universidad, ellos desde la universidad tienen eso y siguen sosteniendo ese. Pero ¿qué pasó? Al final tuvieron que cancelarlo porque la cuenta estaba en nombre de mi hija y ella le daba a las niñas y entre todas pagaban. Resulta que ahora no les pudo dar más porque ya Netflix dijo que no. Pero igual, independiente de eso, el título de ese, no sé de qué va el tema porque no pude leerlo. Sí, pero sí. Amor, la entrega en nada. Ay, ángel, no. Pero mira que es que también es cierto de que en el caso de las parejas, hablemoslo de esa forma. En el caso de las parejas, yo sé que hay privacidad en las parejas y es bueno que tengan privacidad también, ¿no? Que tengan cada uno sus. ¿Y qué tiene que ver la cuenta de Netflix? No, hablando de las pruebas de amor. Así como unos piden. La mejor prueba de amor es levantarse todos los días y darle un beso. Claro. Ya está. Sí, sí, entonces cada uno tiene su espacio. No digo otras cosas porque nos censuran el programa. Nos censuran aquí. ¡Siga! Así que sí, podemos nosotros cada uno tener su propia privacidad y eso. Pero si compartimos paseos, la cama o compartimos alimentos, qué sé yo, compartimos tantas cosas juntos, no deberíamos escondernos nada, ¿no? O sea, el hecho es no buscar nada que no se nos ha perdido. Pero sí, por lo menos. A ver, ¿para dónde quiere ir usted? Porque yo lo que está dando como un perro cuando va a echar que empieza a dar vueltas. Concréteme, ¿qué es lo que quiere decir con todo esto? Que las pruebas de amor no se deberían dar solamente para unas cosas y otras sí, una y otras no. O sea, la prueba de amor es simplemente ser y tener la confianza con la pareja. Esa es la prueba de amor. Confía en mí. Y yo confío. Por eso, pero te digo, lo mejor de la prueba de amor es levantar, apachucharla, un besito y etcétera, etcétera. Ustedes me entenderán, no podemos decir porque están los niños en el colegio, pero no importa. Es mejor así porque nos falta el que queje. Pero bueno, pero entonces, esa es la prueba de amor. Entonces, está bien. Sí, no, uno no debe esconder nada porque es que el que nada debe, nada teme. Eso es. Perfecto, pero hasta ahí no me has dicho nada. Estás. Oye, ¿has visto? ¿Qué quieres? ¿Has visto que hay muchas personas, no sé, se está haciendo ahora muy, muy, muy constante de que están haciendo entrevistas en la calle y los entrevistadores? Viral, sí, eso. Están entrevistando a chicos y parejas. Entonces, claro, le dice el entrevistador a la chica: tú puedes prestarme el teléfono y yo verlo, a ver si es de verdad que si tú confías en la pareja o no confías en la pareja. En fin, entonces, ya si la chica acepta, entonces ofrece su teléfono. Empiezan a mirar de pronto algunos, qué sé yo, textos de WhatsApp o qué sé yo. Y algunas se leen y la pareja está escuchando qué es lo que está escrito. Y es donde el chico se entera de lo que hace la chica también, o lo que le está escondiendo a la chica. Ahí es donde la relación se acaba y el chico le dice: pero si yo te di todo, yo te ofrecí todo, ¿y por qué me haces esto? ¿Y por qué? Entonces, pero Ángel, venga, perdón que le corte. Hermano, ¿para qué se expone Independiente y más adelante todo el mundo. Yo por eso, eso de las redes es una pendejada, hermano. Yo, la verdad, yo cuando me tengo que reír, busco para reírme, porque yo sé quiénes son los payasos y chistosos que hay, y ya está. Pero yo veo este tipo de vídeos, y a mí me parece que son surrealistas, porque al final les van a pagar por eso, entonces yo me hago el bravo, ¿no? O usted lo que quiere decir es que, por ejemplo, usted le puede dar el móvil a su esposa y se puede ir al baño tranquilamente. Yo lo he hecho. Eso es lo que usted me quiere decir. Bueno. Sí, yo lo he hecho. Pero entonces ahí no es que sea falta de confianza. Lo que pasa es que hay espacios donde la gente tiene que respetarse, ¿sí? Independiente de lo que sea. A ver, usted le dice a su pareja, contésteme el teléfono, ¿quién es? Le voy a contar una anécdota que le pasó a alguien muy cercano que de pronto usted conoce, ¿sí? Contestó el teléfono y le dijo, oye, no, es que fulanito está ocupado, ¿sí? Entonces la otra persona le contestó y le dijo, ah, bueno, gracias, y colgó. Y ella siguió supuestamente hablando con la persona y le decía, ah, sí, pero no, yo le doy la razón. Y el otro, pensando que estaba hablando con él, ella estaba era mirando el estado, mirando... entonces, ahí, hermano, eso no es falta de confianza, eso es un atrevimiento. ¿Es un atrevimiento o no es así? Sí, se puede decir, pero ¿tienes algo que esconder? Ah, bueno. No, es que no se trata de esconder. No se trata de esconder. Es que, Ángel, si uno tiene... su teléfono no es su teléfono, es un teléfono comunitario. A ver, ¿qué? Usted puede ser que no tenga nada que esconder, pero ¿qué derecho tiene la otra persona de hurgarle su teléfono cuando le ha dicho de buena fe, porque no tiene nada que esconder, oye, contéstame el teléfono a ver quién es? Esa es la mejor prueba, te está diciendo contesta el teléfono porque lo tengo. Pero si te pones a buscar allá en 1825, donde no era pareja tuya ni nada. Es que ese es el problema. Es que ese es el problema, porque la gente quiere buscar problemas. Sí. Quiere buscar problemas. Ah, bueno, y entonces falta de confianza. No, eso es lo que llamamos un atrevimiento. Por lo menos, como diría mi amigo Marino Villán, comentarista de fútbol, por lo menos así lo veo yo. No sé cuál es el contexto que usted quiere. ¿Usted quiere qué quiere? Hablando de la prueba. Que yo haga algo por usted. No. Hablando de la prueba del amor. Hablando de las pruebas del amor. Es simplemente eso. Pruebas de amor. Sí, pruebas de amor. Le estoy diciendo, la mejor prueba de amor es levantarse y darle un beso a su pareja y está. Todos los días te levantas y estás ahí. Amemos, dejemos la pelea. Sí, por eso. Eso es. Mire, yo le digo una cosa, y yo no soy santo, ni tengo túnica, ni soy Juan Pablo II, ni soy nada de eso. Pero yo no le estoy mirando el teléfono a nadie. Es que no me interesa. Y lo peor, ¿sabe qué es? Que empiezan a devolverse. Y ni siquiera estaban con uno. Ay, yo sabía que esa no sé qué había tenido algo con usted. Pero a ver, tío, a ver qué pasa. ¿La vida es con retrovisor? No. Ángel. Yo digo, no sé si usted vino por LAN y salió trasquilado, dijo, pero algo quería usted. ¿Por qué no me dijo, hermano? No. Yo digo ¿Le que... ¿Le dieron el teléfono? No, mira, a o mí... ¿O está disgusto porque no le dejaron ver el teléfono? No, mira, yo en este momento, mira, simplemente digo que pruebas de amor, yo digo que uno debe ser sincero y si uno es fiel ante todo, yo no... El que nada debe, nada teme. Entonces, si yo te doy tu espacio y ella, de pronto, en el caso, pues qué sé yo, si ella me da mi espacio, pues no tiene que haber ningún problema. Tenemos la suficiente confianza para y el amor para perdonarnos o para saber de que... No. Pero en ningún momento, no, en ningún momento estoy diciendo que es obligatorio. No es obligatorio, simplemente que estoy poniendo un dato que son puntos de vista. Son puntos de vista. Lo digo porque en México, sí, en México se está realizando mucho esas encuestas y ahora en Colombia también están participando de eso. No es porque sean redes sociales, sino porque se hacen estudios también psicológicos acerca de eso. Mañana te puedo traer el dato de varios psicólogos que están hablando acerca del tema. Por eso es que lo traje a colación. Pero estudios psicológicos, vuelve y le digo, yo respeto todas las profesiones, todas son válidas, ¿verdad? Pero hermano, el mejor psicólogo, a menos de que alguno ya tenga un trauma como tal, pues el mejor psicólogo es el día a día. Usted dele cariño a su pareja, ¿sí? No puedo decir que a su esposa, sino a su pareja, porque luego dirán que es que hombre con hombre, mujer con mujer y viceversa, como dijo una reina en una de las entrevistas. Y no, su pareja. ¿Sabes? Le voy a poner un ejemplo, venga. Si usted convive, por ejemplo, en una casa que hay 30 personas, no veamos tan exagerado, sí, 6 personas, ¿sí? Hermano, usted con tanta gente no va a tener privacidad porque usted tiene una manera de ser, ella tiene una manera de ser, y si uno de los dos tiene afinidad con esas personas que están ahí, créame que va a ser muy difícil que usted como pareja crezca. Eso está condenado a fenecer, porque es que ni tú vas a poder decir algo, ni ella va a poder arreglar algo. Te hablo de la pareja, en el ejemplo que estoy colocando, porque es muy complicado. Ay, vea, bueno. Por eso es que Ángel, cuando los viejos decían, el que se casa, quiere su casa. Entonces, usted tiene que vivir con su pareja y sus hijos. Ya cuando sus hijos crezcan, agur, es que los he visto y ya. Porque si ustedes tienen derecho a convivir, y ese tipo de inconvenientes que se presentan en la convivencia grupal dañan la convivencia y dañan la relación de pareja. Porque, por ejemplo, ¿qué pasa? Y aquí me van a disculpar algunos, yo sé que no van a estar de acuerdo con uno, conmigo, porque yo no sé, con Ángel, yo te estoy dando todos temas concretos. Mire, uno de los principales problemas cuando usted consigue una pareja que tiene hijos, ¿sí?, de su anterior relación y toda la vaina, es que muchos se la llevan súper guay, se van a beber juntos cuando están grandes, lo que sea, pero cuando están pequeños es un lío, porque usted a un niño de eso no le puede decir nada, porque sea que le contesta a los niños ahora, ¿usted qué me dice si usted no es mi papá? Ay, sí. Es que yo lo he escuchado, ¿eh? Sí. Yo lo he escuchado, aquí no me estoy inventando nada. No, eso. Y entonces, la mamá, entre comillas, o el papá, depende de donde sea el ejemplo, no le gusta que ni le digan, ni que le miren, nada. Como hay parejas que uno ve que parece que fueran los hijos de ellos de toda la vida porque les dan un cariño y toda la vaina, pero no dejan de pasar inconvenientes, Ángel, y eso no es que sea una falta de prueba de amor, ¿sí? Yo creo que, repito, la prueba de amor está todos los días en darle un beso, darle los buenos días, lo que corresponde en la mañana, lo que corresponde en la tarde, en la noche, el día que pueda. Entonces, me parece muy bien. Yo, por ejemplo, genial. Ahora, yo le hago una pregunta a usted. ¿Usted aceptaría hacer esas pruebas al aire? Yo sí. ¿En las redes sociales? Sí. Yo no. Yo sí, no, o sea, pues, sencillo. Lo digo porque, ¿sabe, o sea, por qué le digo? Sí. Si mi pareja está de frente, si mi pareja está ahí al lado, yo no tengo que esconder. Que ya sepa que confía al 100% conmigo, que lo que yo le estoy diciendo es la pura realidad y la verdad. Que si yo de pronto le estoy diciendo, mira, tengo tiempo contigo, tengo años contigo, tengo todo eso contigo, he compartido tanto contigo, ¿yo por qué tengo que esconder? Es más, si se están haciendo esos videos y esas, no sé, experimentos sociales, y si de pronto en la calle... Eso no es un experimento social. Eso es lo que se dicen, pero... Los experimentos sociales son una cosa planificada, una cosa de estudios de estadística. Estos son payasos que quieren sacar dinero y ponerle a la gente a pelear y a discutir. Eso es, por eso te digo, por eso. Ajá, yo no sí, lo haría. Sí. Yo no tengo problema. Hay una frase. Pero yo no prestaría mi nombre y mi cara para eso, porque los payasos luego monetizan sí. Y la pareja quedan peleando. Hay una frase que me enseñaron hace mucho tiempo, que ni forzado los zapatos. Bueno, usted, yo lo escucho frase de usted y usted algo quiere. Nada, no, es que yo escucho lo que me dices y a mí se me ocurre. No, yo veo que usted quiere. Nada. Yo no sé qué habrá pasado, mejor démoslo así. Lo único cierto es que yo a estas cosas de verdad no les salgo, muy sencillo, Ángel, porque los demás ganan dinero a cuesta de la cara de pendejo que pone uno. Claro. Entonces yo a eso no voy. Claro que sí. A mí cuando me van a entrevistar, yo miro quién me va a entrevistar y para qué me va a entrevistar. Bueno, también. ¿Sí? Sí. Pero porque usted ha visto una televisión seria que hagan ese tipo de cosas, solamente en los humor. Bueno, hacen otras cosas que ya te contaré, pero de todas maneras es a la vista. Y eso sí, también son otros payasos también que están cobrando dinero a costilla de los demás. Bueno, si usted permite que se rían de usted, es cuestión de cada cual. Eso es. 11:34, vengamos con music. Music. Porque ya venimos de la parte final del horóscopo. Del horóscopo. Dígame, ¿qué va a rematar? Sí, falta la última parte. Tranquilo, tú tranqui que yo voy aquí, no hay problema. Este es el café de la mañana, súbale volumen. Y si está de acuerdo con nosotros, bien. Y si no, pues, sí, también. También. No importa cuánto caos haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El café de la mañana. El café sabe mejor, pruébalo. Y aparte ya de mi vida, conocí de tu mentira, y ya no quiero tu nobleza. No, no me toques en la puerta, para ti estará cerrada. Tristeza, no vuelvas más cantando. Quiero terminar mis días, no importa lo que otros digan, les regalo mi tristeza. Hoy, día aparte ya de mi vida, en mí solo quiero risas, y te digo adiós tristeza. Es demasiado corta para tomar un mal café. El café de la mañana. Te vi llegar sin previo aviso, como el viento que mis manías. Porque empecé a sentir y hacer todo lo que no hacía. Café es el mejor compañero para despertar tu creatividad. El café de la mañana. En el café de la mañana, lo que dice el horóscopo. Los astros del día en el café. Bueno, Don Ángel, ya vamos con la última parte de, del horóscopo el día de hoy. Gracias. Sí, sí, sí, ahora sí, gracias. Sí, ahora sí, sí, está mejor. Estaba muy alta la cortina. Hágale pues, parte final del horóscopo. Pues mira lo que dicen nuestros maestros ascendidos, que también son muy buenos consejeros, entonces hay que agradecer eso. Nos vamos con Sagitario. Sagitario. Muy favorable para viajar y para todo lo que venga por el extranjero o simplemente de lugares lejanos. Suerte o éxito gracias a un viaje. Todo ello está relacionado con el trabajo y los asuntos materiales, pero también las tendencias se pueden extender a la vida íntima y a otras cuestiones personales. Llegada de dinero inesperada. Ah, bueno, eso está bien, Maynela, llega Arguita. Uy, qué rico, bueno. Eso está bien. Muy bien, oiga, antes de que vengamos con el mejor que es Capricornio, le digo el menú del día hoy en el hotel restaurante Parador Palacios. Primeros, ensalada mixta, espárragos con anchoa, sancocho de ternera, crema de calabacín, arroz a la cubana, alubias con chorizo. Segundos, lengua en salsa con patatas, rabo de ternera con patatas, chuleta a la plancha con patatas, picaña a la plancha con patatas, filete de ternera también con patatas, chicharrones a la plancha con ensalada. Ayer me metí un buenísimo, ¿eh? Pechuga a la plancha con patatas, incluye pan, agua, vino, casero, refresco o caña y postre. Menú del día hoy en el hotel restaurante Parador Palacio. ¡Vamos con Capricornio! Nos vamos con Capricornio. Algo que te agobia o te preocupa mucho en relación con el trabajo o los negocios se va a solucionar de forma inesperada y tu situación dará un giro tan positivo como inesperado. Recibirás una ayuda. Ush. ¡Hola! Recibirás una ayuda con la que no contabas en absoluto o simplemente un golpe de fortuna con el que tampoco contabas. Afortunado para viajar. Ah. Lo segundo, la parte final pues la tenemos aplazada, ¿no? Ah, bueno, pero es que yo me la paso viajando entre Vitoria y sus alrededores. Y vamos incluso hasta a la Vamos después de Aro, sí, ahí está la tienda de Villamayor del Río, a la cual saludamos a Jun, que hasta ahora tiene que estar escuchando. Yo creo que después del pinche pote andaré por allá para el fin de semana. Estamos en eso. Entonces yo me la paso, pero no, la primera parte necesito como la canción del grupo Nietzsche, un golpe de suerte. Muy bien. Hágale. Muy bien. Nos vamos con Acuario. Acuario. Tú que siempre eres el mejor amigo de tus amigos y siempre estás donde te necesitan, hoy el destino te va a premiar y llegará a tu vida una gran alegría que afectará tanto a tu trabajo como a la vida íntima. Y que no hubiera sido posible sin una ayuda que no esperabas de uno de tus amigos más queridos. Ilusiones realizadas. Nos vamos con Piscis. Muy bien. Piscis. Renuncias y sacrificios que tienen sus frutos, pero que estos van a llegarte de forma inesperada o por la vía o la persona que tú menos habías imaginado. Todo lo que has sembrado en la pasada o pasadas semanas, lo tienes que recoger en esta. Pero ten seguro que no caerá en el olvido. Hoy vas a estar un poco melancólico. Y estos ya fueron... terminamos, ¿no? Ya terminamos. Sí, ya terminamos con esto, con este el día de hoy, el horóscopo, aquí en el Café de la Mañana. 11 de la mañana, 46 minutos. Ya lo saben, el Café de la Mañana. Mañana estará de descanso. La vida es demasiado corta para tomar un mal café. El Café de la Mañana. Dime si llegué a tiempo para la rumba, pues traigo aquí un cantar para el bembe. Y también traigo un saco de alegría para que se inspire todo aquel que no lo esté. Que suene el quinto clavetín con la tumbadora, pues tengo ganas de bailar y echar un pie. Tan solo quiero que cuando yo cante bailen y que bailen todos con punta el pie. Café sabe mejor, pruébalo. Y si quieres guarachar con la punta del pie, baile con la punta del pie, goce con la punta del pie. Y vete a la fiesta mulata que yo te enseñé. Baile con la punta del pie, goce con la punta del pie. Es que si llego a saber que el perico era sordo, yo paro el tren. Baile con la punta del pie. día comienza con un buen café. El café de la mañana. Yo parezco una correa, porque doy fuetazo. La gente me dice Alfa Bárbara Sasazo. Yo soy un Jordan, tú vienes siendo Puma. Tienes que quitarte, llegó el toro con tu tuma. El que no amaga, tú me vas a darlo y la de tu casa no la paga. En el movimiento soy el más completo. Mi fe no mueve montaña, el país completo. Al lado de mí tú no respiras. Cuando compro un carro con motor atrás, usted me tira. Yo soy el hombre que tu mujer ama. Y jugando bolitas tú eres el que mama. Yo he matado pile perra bola. Pa' llegar a 100 millones nada más me falta una tingola. Lo mío llega por el muelle. Por eso estoy fuerte como Popeye. Tengo tigres que si te pasa a ti te dan tus reyes. Tú visto los mismos culos que Teodoro Reyes. Tú lo que quieres es que esta patana te atropelle. Yo soy millonario y canto como José Reyes. A la onda que te bajaré tú has llegado lejos. La familia de mi papá son de marmolejo. Vivo la vida como venga, no me quejo. Y tengo la cabeza sin pelar como un ovejo. Yo soy el que todas las mujeres se la cosme. Mi boca ha visto más vulva que la de Erika Cosme. Estoy en la ramada con mi familia amada. Esperándote como la Nissan Almada. No eres un demagogo. Tú rompiste el récord. Tú eres la sílaba completa. Tú eres un demagaje, Kiko. Tú eres un demagaje, Kiko. Tú eres un demagaje, Kiko. Y que el hijo los bendiga. Aquí se hace lo que yo diga. Tú eres bueno, pero esto es otra liga. Quítate, no siga. Me rocan y salen palomí. Los bacanísimos, el Ebori con Domi. Ya todos esos culos yo me los comí. Y él es tu dueño sin condoni. Tanto como es el ganador. Lo tengo sin batería y le rompimos el cargador. Tuve el libro trabajando de productor. Pero tranquilo, Jesucristo es mi manejador. La baby dijo que no trae ropa interior. Que le duele pero le gusta el dolor. Louis V, Prada, Gucci, Christian Dior. Dime en qué soy, en qué color. Y yo te lo compro, bro, bro. Pero dale, baila como todo. Yo compro el arroz. Siempre Ferragamo, no me arranque con retón ni fom. Igualita que la nafe de mi abuela. Brum, prendía el Alfa el jefe, Bad Bunny, Chael produciendo. Bad Bunny baby, el conejo malo, dímelo Alfa. Tenemos la calle craqueando 175 cantos. Es una vuelta y maroma y caemos parados. Vendes, compras, buscas empleo, alquilas algo en especial. Inscríbete a través de nuestro WhatsApp en los clasificados de El Café. El Café. El café es el mejor compañero para despertar tu creatividad. El café de la mañana. Nos quedan 5 minutos ya, bueno, vamos a despedir 11 de la mañana, 55 minutos, y atención, esta noticia le interesa prácticamente a todo el mundo, porque Victoria sentará una mesa a bares y vecinos contra el ruido del ocio nocturno. Ay, para combatir este tipo de contaminación acústica, el ayuntamiento a través de su concejal de convivencia ha anunciado que intentará avanzar en esta materia a través de unas medidas donde dueños de bares y de vecinos van a sentarse para practicar sobre el tema que el ruido que está fastidiando a la gente. Entonces, yo creo que sería bueno que la convocatoria sea bien abierta para que no dejen a nadie por fuera, porque la opinión en este caso de todos vale, ¿eh? De todos vale. Entonces, ojo con eso, ¿eh? Que no van a quedar gente ahí como medio molesta porque no se les tuvo en cuenta. Venga, aquí dice Tarres Caleñas, tiene el especial de menú hoy, tiene sopa de pastas, carne desmechada, arroz, patatas fritas y ensalada. Tardes Caleñas, calle Basoa, número 14. Ahí hemos cumplido con todos, 11 de la mañana, 56 minutos. Los esperamos, repito, las fiestas de Halloween que hay hoy por toda Victoria. Y ya nuestros bares, amigos y conocidos y clientes, pues les hemos dado un poquito de presentación. Don Ángel, ¿se le queda algo? Pues nada, agradecerte, agradecerle a toda nuestra audiencia que nos ha acompañado hoy, que hemos tenido un programa súper especial también, hoy que vamos, nos vamos a disfrazar, vamos a seguir este nuevo camino de 31 para mañana, víspera de los santos. Y agradeciendo, sí, bueno, agradeciendo a todos. Pásenla bien. Feliz tarde, Freddy, feliz tarde a todos. Muchísimas gracias. Vale, perfecto. 11 de la mañana, 57 minutos. 5 de la mañana, 57 minutos. Estamos originando para la 96.0 Oriente Estéreo en la ciudad de Cali, la 107.1 en Vitoria-Gasteiz. Pues, hombre, originando desde ahí para todo el País Vasco. Y, a ver, pasarla bien hoy, aprovechar el bonito día que espero se mantenga, pero ante todo, siempre pensando en que los nenes son la pieza fundamental. No es que los nenes solos en esta época, ¿eh? Porque también hay torcidos de la cabeza y ha pasado a lo largo de la historia que esta fecha la han aprovechado por otras cosas. 11 de la mañana, 58 minutos, regresaremos del día jueves, ¿no? Hoy es martes, mañana festivo no estaremos, el jueves regresaremos. No se olvide que hay ahí a las 5 de la tarde, el jueves, con la doctora Jane Larequín de HLK Abogados. Y a disfrutar que es lo que nos queda, ¿eh? Ángel estuvo con nosotros, Ángel Mirraji, estuvo también en la producción Nicky Cuervo, el popular Nicky DJ, y quien les habla, Freddy Cortés, que le dice mil y mil gracias, nos escuchamos. Y agudo, te digo, porque hoy obviamente como estaré con los niños, pues no podré acompañarlos en horas de la tarde, pero de todas maneras van a tener un especial, como siempre, de la música que tocamos nosotros aquí en Euro Latina. Chao, chao. Y agradecerle obviamente al Hotel Restaurante Parador Palacio que nos ha permitido ayer y hoy estar aquí con todos ustedes. Desde la Puebla de Algarzón, Freddy Cortés. Atención, atención a todos los amantes de las mañanas llenas de energía y diversión. Aquí termina el Café de la Mañana, mejor que nunca. En Oriente Estéreo 96.0 FM de 2 a 5 de la mañana. Y en Eurolatina 107.1 FM de 9 a 12 del mediodía. En el Café de la Mañana, de todo y más. La mezcla perfecta de deportes para mantenerte actualizado, humor, horóscopo y notas curiosas, con la dirección de Freddy Cortés. Prepara tu taza de café y una sonrisa junto a la radio. El Café de la Mañana te hace compañía. Recomendamos mantener el Café de la Mañana en un lugar fresco y fuera del alcance de los niños. La estación más auténtica de la radio, Eurolatina 107.1. Si tú me besas, no prometo devolverte tu boca. Bésame sin miedo, vuélvete loca. Quiero ser el ministerio

siquiera pude hablarte. Después de todo, ¿qué era lo que iba a decir si te perdí? ¿Cómo puede ser que tú me hayas dejado de amar? ¿Cómo puede ser si yo te di mi vida y mi corazón? ¿Cómo puede ser que tú me hayas dejado de amar? ¿Cómo puede ser si yo te di mi vida y mi corazón?